En A Decir Verdad, la columna de Cecilia Viñoles, profesora de huerta orgánica y cocina saludable. Y estamos dando los buenos días a la profesora Cecilia Viñoles, que ya con la música que nos calma, ¿no? Nos baja, ¿sí? En todo esto que venimos, en la vorágine que venimos. Cecilia, buen día y contanos de la música, como siempre. Hola, estoy por acá. Estaba difícil la comunicación no hoy. No sé por qué tanto, ¿eh? No sé, desde el celular espero que se escuche bien. Ahí se escucha perfecto. Lo que sí pasó es que todo lo que nos había calmado la música ya nos enloquecimos de nuevo. Y bueno. Con la información, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esta información también es un poco difícil de tomar. Cecilia, estábamos diciendo que el tema de hoy es la crisis de los insectos en nuestro huerto jardín, que están muy locos, están muy desatados. Es la crisis de los insectos a nivel mundial y qué mirada le damos desde nuestro huerto jardín. Ahí está. Esa es la idea. Un tema urgente, Ángeles, cada vez más grave, del que seguramente la audiencia de la 36, que bueno, que no la saludé, buenos días a todos, ya estará bastante al tanto porque es una audiencia muy consciente de todo lo que pasa a nivel global. Pero hoy lo queríamos traer, poner en el tapete para analizarlo brevemente, ver las causas y fundamentalmente ver qué medidas podemos tomar desde nuestros hogares y en particular desde nuestro huerto jardín, que es lo que nos compete, ¿verdad? Claro. Bueno, la biodiversidad de nuestro planeta es alucinante, es sorprendente. Hay 1.7 millones de diferentes formas de vida. Y probablemente 10 veces más esperando ser halladas. Lógicamente, si paramos el ritmo frenético de destrucción actual. Si pensamos en los insectos, corren con desventaja con nosotros desde el vamos. Pues nos han alertado desde niños que son peligrosos, que pican, que atacan y que hay que matarlos, aplastarlos rápidamente. Y más nos asustan en la medida que cada vez los seres humanos estamos más lejos de la naturaleza y que nuestra vida transcurre casi todo el tiempo en ambientes artificiales, ¿verdad? Sí. Bueno, la naturaleza, ¿sabes qué? Depende de aproximadamente 900.000 diferentes variedades de invertebrados para funcionar. Y así como el resto de la fauna a nivel mundial, los insectos están en graves problemas. Creo que todos hemos experimentado esto, que basta conducir por una ruta en primavera o en verano para darse cuenta de la ausencia de aquellos bichitos que se nos estrellaban contra el parabrisas y teníamos que parar a limpiar para poder llegar a destino, hace aproximadamente no tanto tiempo, unos 20, 30 años. ¿Sabes qué? Estudios globales en Australia, en Alemania, en Puerto Rico y en otros países nos dicen que el 41% de las especies de los insectos están en descenso y un tercio de ellas con peligro de extinción para el 2030. Fíjate, no estamos tan lejos. No. ¿Hola? Sí, te oímos. Escucha, está. Sí, me parecía que se habían ido. O sea que, fíjate, 2030. Bueno, pero ¿por qué son tan importantes los insectos? Primero están en todos los ecosistemas y realizan funciones vitales. No solo la importantísima polinización de la cual ya tuvimos una audición especial, ¿verdad? Hace no tanto. Sí. Sino que también muchos de ellos comen animales muertos, ayudan a comenzar el proceso de descomposición de los árboles caídos, reciclan nutrientes, airean el suelo donde crecen las plantas, lombrices y mucho más, ¿verdad? Sí. Ayudan a formar el humus, que es esa capa orgánica que es la que da la fertilidad a la tierra. fertilizan el suelo con sus deposiciones y son fundamental alimento para aves, para anfibios, para peces, para reptiles y para mamíferos. O sea que fundamental su rol. ¿Cuáles son las principales causas de esta crisis? Hay varias, pero hay siete súper importantes, que son la pérdida del hábitat, la agricultura intensiva, que cada vez está más extendida, la polución, los patógenos, el calentamiento global, la introducción de especies exóticas a un territorio, pero fundamentalmente, como todos ya se darán cuenta, los venenos creados por el hombre. Claro. Sí. La tasa de crecimiento de la agricultura intensiva en los países desarrollados y la destrucción de bosques antiguos, de las selvas tropicales y también de los bañados y de los humedales en los países, digamos, más pobres o en crecimiento, son motivos súper importantes. Pero como todo está tan interconectado en la naturaleza, si se mueren los insectos, desaparecen también muchas aves. Están sumamente relacionados y hay un problema realmente terrible de desaparición de aves, de extinción de aves. Hasta que el ser humano no entienda que lo que sucede a unos repercute sí o sí en el todo, es como difícil, ¿no? Bueno, pero tal vez la mayor devastación desde la época de las guerras mundiales hasta el presente han sido los agrotóxicos, especialmente los neonicotinoides, o sea, son insecticidas sintéticos neurotóxicos que se usan para el control de plagas agrícolas y en jardinería, que provocan parálisis y muerte de los insectos y del resto de la fauna, obviamente, que entra en contacto. ¿Quiénes son los más afectados? Por supuesto, los polinizadores, de los que tanto hemos hablado, abejas. ¿Saben que hay 20.000 tipos de abejas? Ah, no. Es sorprendente. Las abejas, las mariposas, las polillas, las avispas, los sírfidos, no sé si los ubican. No, ¿cuáles son? Los conocen seguramente. Son unos insectos inofensivos que parecen más delgaditos, que tienen líneas amarillitas y negras y se disfrazan, digamos así, como de abejitas o de avispas, pero no son, justamente para protegerse de sus depredadores, y tal como las abejas se alimentan de polen y de néctar. Algunos también comen también algún insecto, pero fundamentalmente eso. Mira, acá en mi huerta hay siempre en la mañana, están en las flores de muchas crasias, de muchas tunitas, en el aliso. Capaz que las vi, las confundí con los otros, entonces. Claro, pero son como más delgaditos, hay no sé cuántas variedades. Bueno, pero los sírfidos se ven mucho, son también muy importantes, polinizadores y muy afectados. Y también los insectos de agua dulce. Libélulas, alguaciles, ¿vieron? Que no se ven tanto. Sí. Que son fundamentales porque depredan mosquitos y otras plagas. Después están las tricópteras, que son una similar a las polillas, que también las han visto, seguramente, si prestan atención, pero con las alitas como pegadas, plegaditas hacia atrás. ¿Y no son polillas esas? No son polillas, no son de agua, andan en estanques, en lugares de agua. La mosca de la piedra, que también dicen que es importantísimo porque son unos bioindicadores de las aguas buenas, en buen estado. Y bueno, entonces, sin polinizadores, los seres humanos, como ya lo hemos dicho en otros casos, perderíamos nada más y nada menos que el 75% de nuestra comida. Es brutal, es importantísimo. Bueno, pero ¿qué es lo bueno de todo esto? Lo que podemos hacer y que es sumamente urgente y vital. Primero, diría yo, pensar dos veces antes de matarlo. Cuando encontramos un insecto, matarlo por gusto. A mí me ha costado cambiar un poco, a ver, de estar en el campo uno tiene encuentros un poco más cercanos con distintos bichitos que no conoce y bueno, y tiene que ver qué hace. Pero a ver, me pasó hace poco, yo tengo la huerta en la azotea, como siempre digo, y está conectada a mi baño de planta baja por una especie de tubo de aire, y una banderola, y un día entro de noche al dormitorio y una tremenda tarántula al lado de la ventana. Digo, opa, ¿qué hago con esto? Menos mal que apareciste acá y no en mi cama. Y bueno, uno se asusta, naturalmente, y que la vas a aplastar. Dije, no, a ver, una palita, un balde con agua, rápidamente la empujé con la palita al balde con agua y salí con el balde con agua a un baldío que hay acá cerca y ahí la deposité. Mira. Ese tipo de, digo, de actitudes, no me aterrorizo y aplasto todo. Sí. Y después, obviamente, desde el huerto jardín, el aporte es importantísimo y eso es lo que quiero traer a todos los oyentes. Cada espacio, como digo, siempre suma. Es un refugio para insectos, para los pájaros, sea tu huerta en azotea, sea el jardincito en el fondo de casa, sea un jardincito, un huertito en el frente, sea una chacra, todo importa y todo suma. Y ahí creamos un espacio, como sabemos que es el huerto jardín orgánico, de biodiversidad, en donde intercalamos hortalizas con flores, con hierbas aromáticas, con medicinales, plantando frutales, rodeando ese huerto con cercos vivos que tengan floraciones a lo largo del año. En chacras podemos colaborar dejando partes de pradera natural para refugio de fauna, incorporando también algún pequeño estanque, eso es fundamental. Y también, que ahora está muy de moda y lo deben de haber visto en internet, y ahí lo pueden buscar si lo quiere hacer alguien de la audiencia, hotel para insectos. ¿Y eso? No sé si han escuchado. No, ¿eh? Nunca escuché. ¿No? Ah, sí, claro, se hacen con distintos palitos y cañitas y restos de madera, lugares donde los insectos se puedan refugiar, sobre todo en invierno, y prosperar. Se hace para todo tipo de insectos. A veces simplemente dejando una pila de leña en determinado lugar, dejando lugares de refugio. A ver, es una pavada, pero les voy a decir, yo acá en el frente de mi casa en Montevideo tengo un jazmín de leche, un plumbago, o sea, un jazmín azul, un jazmín del cielo, que llegan hasta la azotea, una lantana y una Santa Rita. En el plumbago, en el verano, en la noche, si lo sacudís, no saben la cantidad de polillas que salen, que están de noche refugiadas allí. En la Santa Rita, lo saben los amigos que vienen a casa, hay 18 gorriones que duermen. Que les doy de comer. Entre las 6 y las 7 en mi cocina casi no se puede hablar por todas las conversaciones de ellos antes de irse a dormir. Sí. Pero, a ver, ponemos una pequeña cosita y ya sirve. Eso es lo que quiero mostrarles. A la lantana vienen montones de mariposas. Van variando los tipos según las estaciones. Con muy poquito se puede ayudar, ¿verdad? Sí. Ahora, Cecilia, todo eso, ¿lo pones cerca de donde tenés plantado? Digo, que te comen todo. No, no todos los insectos, obviamente, ¿no? Hay algunos que ni se acercan. Claro, bueno, ahí estamos, claro. Estamos con pero justamente al crear esa biodiversidad y lo que vas a tener de que unos controlan a los otros. Claro. A ver, yo te voy a decir, en mi azotea este verano una planta, creo que se llama Asclepsia, siempre me olvido el nombre, que es una planta de hojitas alargadas con una floración muy linda en rojo y amarillo. Cuando subo y veo todo en el tallo lleno de pulgones, dije, bueno, acá vamos a observar, va a ver qué. que venir a actuar con un poquito de jabón, líquido, algo para sacarlos. Y cuando miro el jazmín de leche, yo tengo tejido rodeando toda la azotea, ya llega al tercer piso. Y miro, el jazmín estaba con flores, ¿y qué había? San Antonio's. Mira. Estaban quienes se comen a los pulgones, ya habían llegado dos San Antonio's. Entonces quiero decir que si se dan las condiciones adecuadas, casi no tenemos que intervenir, ¿verdad? Naturalmente ya se regula. Claro, y que que tengas un bichito, que alguna cosa te coma algo, no quiere decir que te va a devastar todo. Ajá. A ver, yo solía en la casa en el campo, veía en la galería que aparecen langostas de las verdes y de las marrones alguna, y de repente la mataba, pero después dije, a ver, qué locura, qué va a ser una langosta, no es una plaga de langostas, es una. Claro. ¿Qué va a comer? ¿Algunas hojitas? A ella se la van a comer seguramente algún pájaro que la vea. Vamos un poco por ese lado. Claro, con esto yo no estoy diciendo que enseñen a los niños a pasar al lado de un caumatí de avispa. O que digan, sí, anda a tocar la abejita. No, estamos hablando de tratar de comprender y de respetar la vida, porque no son una amenaza en sí. Y si no los tenemos un problema dentro de la casa, a ver, si tenés un hormiguero brutal adentro de tu casa, tenés que tomar una medida. Pero si las hormigas están afuera, es otro cantar, ¿no? Digamos, a eso, exacto. A eso voy. ¿Hay algún mensaje por ahí? Sí, hay un montón. Un grato saludo a Cecilia Viñoles. Yo no salgo del asombro de seguir viendo una enorme variedad de arácnidos, artrópodos, larvas e insectos voladores muy distintos, dice Gabriel de Canelones. Carlos Amir hace una consulta a Cecilia. Tengo dos palmeras con plantas alrededor. A una ya la secó el picudo rojo. La otra todavía con ramas verdes y dio abundantes coquitos. ¿Qué hacer? Pregunta Amir. Otro dice, Gustavo es, buenos días. Los bichitos de luz y los de la humedad han desaparecido. No son bichos, pero muy importantes. Las lombrices también, y manda saludos. Carlos Piña, Cacho Piña, dice, buenos días compañeros, muy buen aporte de la compañera Viñoles, pero ¿qué hacemos con las cucarachas? Y Maite dice, si todavía están con Cecilia, pregunten por favor formas de combatir a las hormigas. Como ves, muy variado todo esto. De todo. Un bicherío bárbaro. Bueno, gracias a todos. ¿Empezamos con el del picudo rojo? No, empiezo con el de Maite. Dale. Voy a hacer para la primavera un especial sobre hormigas. Bien. Pero después por interno, si tú querés, le das mi teléfono y yo le digo. Pero mi postura es que las hormigas son imbatibles. Que se puede hacer, digamos, alguna cosita para entretenerlas, pero ellas dirigen todo. Sí. Picudo rojo no tengo ni idea de cosas. En casa ya este invierno se llevó mi palmerita butiá. Claro. Y una palmera chica que decían que no las atacaban en el frente, que había crecido así guacha. En una semana, se la llevó. Boom, empezó, sí, le abrió como el centro y le hizo caer como una parte, una cosa rarísima. Sí. Es impresionante cómo opera. Sé que están tratando de hacer algo de control biológico desde acá, desde la facultad, pero no tengo idea. Sí, y sé de mucha gente que ha gastado fortunas en esas inyecciones y eso, pero con poco éxito. Y hay y están apareciendo, Cecilia, de la familia también del picudo. Claro. Yo encontré un insecto raro el otro día en casa, allá afuera, y lo busqué en esto que vos podés sacar una foto y te busca la foto y te dice qué es. Y me salió tornillo rojo, que no es lo mismo que el picudo rojo, que no come palmeras, pero sí robles, árboles frutales, funciona igual, claro, como que lo va secando. Claro, lo va perforando y matando, claro. Es distinto porque el picudo no tiene antenas, este tenía antenas, pero era rojo y era muy parecido a la foto esta del picudo que ahora salen por todos lados. Había uno algo así de tipo tornillo, sí. ¿Cómo se llamaba? Bueno, pero sé que eso lamentablemente no tengo respuesta. Y son plagas a muy gran escala también lo que pasa, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí estamos justamente de lo introducido, de lo que no estaba en el país, ¿no? Uno de los peligros, ¿verdad? Que hablamos de que son las cosas que arriesgan insectos y arriesgan plantas, claro. Obviamente. Pero está. Bueno, no sé si hay algo más. Te queda, mira, Ana de la Paz dice, llamó, esto se agrega, ¿eh? Ella tiene todo lindo plantado, pero el problema que tiene son las ratas, que desde hace años le comen las cosas. El municipio no desratiza, aunque ella ha reclamado. Esto es en La Paz. Pancho dice, hola, imprescindible, saludos a la profesora. He visto falta de controladores. Lo que me ayuda son los árboles nativos, pero en mi huerta orgánica no veo. Los sirfidos, ¿puede ser? Sirfidos. Estoy haciendo dulce de guayabas. Saludos, dice Pancho, qué rico. Y manda un fuerte abrazo a Cecilia, muy bueno, Bassano. Ah, bien, bien, José Luis. Y bueno, el Pancho, también un saludo para ellos, que tiene un monte indígena absolutamente divino, siempre manda cosas. Me quedó otro más. Bueno, Cacho Piña dice, buen aporte de la compañera, pero ¿qué hacemos con las cucarachas? Con las cucarachas, y bueno, yo las cucarachas sí las mato, debo decir, no sé qué hay en particular con las cucarachas para, claro, son a nivel doméstico, y además no tienen nada que ver con la limpieza, porque aunque tengas todo limpio, fundamentalmente pienso que el tema es el cambio climático, a veces la humedad, todo lo que favorece su proliferación, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos con la idea. Hoy que salimos tarde. Bueno, un agradecimiento a todos y vendremos el mes que viene con otro tema, esta vez sí probablemente un frutal. Muy bien. Ya vamos a estar en abril. Ya en abril. Sí, seguramente vamos con manzano. Perfecto. Y saludamos al otoño, ¿no? Primer programa tuyo en otoño, este que tuvimos hoy. Es así. Primer programa otoñal. Bueno, un beso muy grande para ustedes y la audiencia, y hasta pronto, entonces. Igual para vos. Muchas gracias, Cecilia. Por favor, un placer.